el verdadero sentido. Ese coliflor, no, esa coliflor... Brócoli, que te gusta la ensalada de brócoli. Brócoli, ese brócoli que llegó o no llegó. Pero por todo eso, compañeros, marca la bronca de un pueblo que no permite seguir siendo ajustado como lo está haciendo hasta ahora. Esa lucha, compañeros, significó detenidos. Dentro de los detenidos, dos de ellos fueron liberados, pero sigue preso Thiago Florentín. Thiago Florentín es acusado no se sabe de qué. Por eso desde esta ronda pedimos su inmediata libertad y acompañar todas las acciones por la libertad de los compañeros. Pero así como en Lomas detuvieron a Florentín, en este mismo momento en Córdoba, los movimientos sociales estaban llevando un reclamo ante la municipalidad, ante la Casa de Gobierno. ¿Y cómo se respondió? Con represión. Hay detenidos, dentro de los detenidos hay dirigentes de ATE Nacional. En este preciso momento, compañeros de esta ronda, están en la Casa de Córdoba exigiendo la libertad de todos los detenidos. Por eso, compañeros, desde esta ronda acompañamos esa lucha y los de todos los compañeros que luchan contra el ajuste. Contra este gobierno entregador. Les están acompañando los familiares de Luciana Muñoz. Queremos darle la palabra a ellos para que nos comenten qué está pasando en Neuquén. Hola, muchas gracias por recibirnos. Un placer haber caminado junto con ustedes en la ronda de las madres. En Neuquén también acompañamos a las madres de Neuquén. Bueno, contarles, hace un año y un mes que desapareció mi hija, Luciana Muñoz. Yo soy Lila Aguerre, la mamá de Luciana Muñoz. Lo que venimos a hacer es nacionalizar el caso de mi hija. Hace un año y medio, un año y dos meses que van a ser que ella desapareció, no sabemos nada de ella. Está todo en la justicia, está todo en la justicia. Pedimos a la investigación de Neuquén que se pueda nacionalizar, que se busque como corresponde, porque no están haciendo nada. Hasta el día de hoy no sé qué pasó con mi hija, no sabemos si fue un femicidio o si fue un caso de trata. Por eso venimos a Buenos Aires, para que esto poder nacionalizarlo y que pueda verse y visibilizarse a nivel nacional. Es muy triste la situación, indignante, porque del lado de la justicia de Neuquén no tenemos nada, del lado del gobierno tampoco, ningún acompañamiento, solamente que la están buscando, pero la verdad que como familia no vemos nada, nada, solamente que la están buscando, pero hasta el día de hoy no se sabe nada de ella. Le pedimos que sigan visibilizando la búsqueda de ella a nivel nacional, pedimos que se haga federal, hice la denuncia, no me la quisieron tomar, y nada. Buenas tardes, muchísimas gracias por recibirnos, muchísimas gracias por los recibimientos que hemos tenido acá en la capital. Queremos comunicarles de que tenemos un año y dos meses hace que está desaparecida Luciana. Y no tenemos respuesta de ninguna parte, de la justicia ni del gobierno tampoco. Por eso venimos a que los nacionalicen, o sea, visibilizar más que nada, para que sepan qué es lo que está pasando en el lugar de Vaca Muerta. Porque ahora de que tenemos a Vaca Muerta, mucha corrupción, muchas cosas que están pasando muy feas. muy fea, mucho ocultamiento de las causas. Se han perdido chicos, o sea, están haciendo estrago en la provincia. Y queremos que acá en la capital se sepa. Primero y principal vinimos por Luciana, porque hace un año y dos meses que nosotros no descansamos. La buscamos y la buscamos, pero no aparece. Muchísimas gracias. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando por aparición con vida de mi hija. La verdad que es muy triste y voy a seguir luchando para que se sepa la verdad. Y lo van a saber a nivel nacional, que la pudimos encontrar. Yo lo que espero, como mamá. Muchas gracias. Muchas fuerzas, compañeras. Desde acá los acompañamos. Bien. Micrófono abierto para cuando quieran venir. Compañeros, el 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de Detenidos Desaparecidos. Se van a realizar distintas actividades. En la Casa de las Madres, en la Avenida del Libertador, va a haber un taller con estos contenidos. A las 15 horas una radio abierta y un acto que se va a realizar para conmemorar y recordar a nuestros detenidos desaparecidos junto a las madres, y la música del coro Haroldo Conti. Esto es en la Casa de las Madres, en el Espacio de la Memoria, Avenida Libertador 8151. Todas las actividades son abiertas. También un compañero más cerca aquí, el sábado 30 también, a las 12 horas, en la plaza, 30.000 compañeros de avenida Paseo Colón y Cochabamba, abajo de la autopista, también se conmemora el Día del Detenido Desaparecido. A las 14 horas va a haber una apertura, va a haber una muestra de aparecidos de Brian Carson y termina con un número musical. También, compañeros, no, todavía no. Sí, porque claro, actividades hay varias, no solamente el Día del Detenido Desaparecido, sino que también quería hablar sobre otra actividad que también tiene que ver con los derechos humanos, que es la restitución del mural para homenajear a detenidos desaparecidos en Vicente López, en la Plaza Vieni, Caprida y Mitre, en Villa Martelli. Esto también es el sábado 30, 15 horas a 18 horas. Sí, muchas actividades, el 30 porque claro, es el día del detenido o detenida desaparecida, pero también el sábado a las 15 hay una marcha, una gran marcha convocada contra el genocidio en Gaza, por Palestina libre, y porque además a nivel mundial se está, a partir del domingo se sale de puerto de Barcelona y otros puertos, barcos, flotillas, para romper el cerco, para romper el bloqueo a Gaza, así que es muy importante que esta marcha sea enorme, sea grande, y que repliquemos en todos los medios, que se haga, que sea algoritmo, lo del algoritmo, que yo no lo entiendo muy bien, pero sé que si mucho lo ponemos, sale mucho en el Instagram y demás. Así que es re importante, es una marcha y es una acción a nivel mundial. Está convocada este sábado a las 15 en Congreso para marchar a Plaza de Mayo. Ayer, 27 de agosto, se cumplieron. Ayer, 27 de agosto, se cumplieron 49 años de la desaparición de Ana María y Julio César. Durante la última dictadura militar. Ana María era estudiante de sociología y trabajaba en el Ministerio de Economía al momento de su desaparición, estaba embarazada de 5 meses. Camila, si era el nombre de, si era nena que iban a poner, o Ernesto, si era varón. Tendría que haber nacido en libertad junto con sus padres. Ana María era, junto con Julio, como en todos los desaparecidos, luchaban por un país mejor, distinto, con libertad. Eso es, era un inconveniente para el sistema económico que querían implementar, de saqueo del país y entrega. Por eso necesitaban borrar esas ideas y a todos los que la defendían. Pero no lo lograron, porque por eso no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y para terminar, hay dos palabras que tenemos. No podemos dejar que la roben. Una es libertad y la otra, nunca más. Bueno, compañeros, les voy a dar la palabra a una compañera que nos va a hablar de la actividad. Y sí, seguimos pidiendo por la libertad de Jones Walla y de todos los compañeros mapuches que son judicializados. Para todos ellos, libertad y ya. Bueno, no, brevemente, para sumar a la agenda que compartieron de lucha recién, comentarles que desde la Asamblea Discas en Lucha estamos promoviendo una actividad el lunes a la mañana, en realidad desde las 12 del mediodía, en la sede principal de la Agencia Nacional de Discapacidad, que queda en Núñez o en Belgrano, bueno, en Dragones y Mendoza es la dirección exacta. Así que nada, vamos a hacer una radio abierta, ojalá nos puedan estar acompañando. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Adriana, desde esta plaza decimos ¡fuerza, Pablo, fuerza! ¡Bullrich! ¡Bullrich responsable de lo que está pasando hoy con Pablo Grillo! Desde esta plaza, toda la solidaridad a su familia y a todos los compañeros. ¡Fuerza, Pablo! ¡Cárcel a tus represores! Bueno, un saludo de las compañeras a toda la ronda. Y desde acá le decimos fuerza y las acompañamos, compañeras. Fuerza. Le doy la palabra a Adriana. Ah, yo pensé que podía hacer las dos cosas, pero no. Carlos Alberto Belmont, desaparecido el 21 de septiembre de 1976. Así volaste, en un fino rozamiento de alas. Dime, hijo, ¿cómo has aprendido a volar? Y subías al pino inmenso. ¿No veías mi miedo metido hasta los huesos? Y pedías el hacha para plantar más pinos. Pero ya no puedes tomar el hacha porque el hacha ha cortado tu corazón. Ya no está aquel niño que subía a los árboles, pero la memoria quedó, hijo querido. Elena Belmont. Carlos Alberto Belmont. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Beatriz Cristina Sarti, desaparecida el 17 de mayo de 1977. A los 22 años. Hola, mami. Hola, hija. Ese era tu saludo lleno de amor. Tus ideales permanecen más vivos que nunca. Te extrañamos y amamos. Y seguiremos luchando por la verdad, memoria y justicia. Tu mami, papi y hermana. Beatriz, Cristina, Sarti. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Bueno, compañeros, compañeras,